Endorscat. Saludos a todo el mundo. La verdad es que en muchas ocasiones nos reunimos para hablar de ciertas cositas y, bueno, para no estar con el teléfono, que a fin de cuentas no deja de ser un pedazo de plástico pegado en la oreja, que a veces hasta se sobrecalientan, pues nos reunimos por Skype los compañeros de la órbita Endor y, bueno, pues ahí tratamos ciertos asuntos, aunque no vayamos a grabar para el programa, pero muchas veces nos ponemos a hablar de esos asuntos y sí que hablamos de fricadas. Y entonces yo lo que hago es ponerme a grabar muy, muy, muy habilidosamente, porque sé que estamos a punto de tocar un tema y automáticamente ya le doy a grabar, porque con algunos compañeros es que te hacen un programa ellos solos. Es fácil hacer ciertos podcasts con ellos. Así que el otro día, hace unas horas hemos quedado Monfort y yo para tocar un asunto que tiene que ver con cositas nuestras, ¿vale? Y en un momento determinado, como habíamos estado whatsappeando sobre la serie Picard, pues nos pusimos a hablar sobre Picard. Y bueno, y sobre alguna cosilla más, porque hemos hablado de Picard y algún otro tema. Y ha sido así una... al final no deja de ser una conversación de amigos, un metapodcast, ¿vale? Propiamente dicho, pero bueno, al final sirve como reseña para que sepáis más o menos si nos está gustando o no. A fin de cuentas, algunos estáis preguntándonos, ¿Picard sí, Picard no? ¿Star Trek Picard? ¿Habrá Lode? ¿Sí, no? Pues todo eso va a ser respondido hoy aquí, como reseña para esa serie, ya que todavía no ha acabado y no es plan de analizarla antes de tiempo. Sirva esta reseña para que os enteréis de más o menos si nos está haciendo gracia o no. Lo escuchamos y como en Droscat, como una pequeña pildorita de friquerío en este mes de Watchmen, pero saliéndonos un poquito de la historia, pues oye, para los que a lo mejor ese cómic no le parece tan bueno, no sois malas personas. Pues aquí está este audio. Y para los demás también, claro. Perfecto. ¿Picard sí o no? Sí, sí, muy sí, muy, muy, muy sí. Muy sí, pero mucho, macho. Mucho, mucho. Está gustando mucho. Yo lo estoy gozando, pero vamos, como cosa mala. O sea, como un gorrino en un barrizal. Hostia. O sea, es una cosa salvaje. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Pues me encanta porque lo que tú dices en el WhatsApp, o sea, Picard es Picard. Eso es genial y eso es fantástico. Ojo, es un Picard envejecido y funciona muy bien en ese sentido. O sea, realmente te crees que es el mismo personaje, pero está envejecido, está machacado, está en las últimas y eso le aporta un matiz, digamos, totalmente nuevo, ¿no? O sea, tal. Luego esta serie hace una cosa que me parece muy interesante, que casi nunca se había hecho en Star Trek, que es mostrarnos un poco el mundo real, digámoslo así. Casi todas las series de Star Trek eran algo así como... retratos de un pequeño ecosistema que era la vida dentro de las naves, o sea, la vida dentro del Enterprise, la vida dentro del Voyager, la vida en la estación de S9, que eran como microcosmos donde los personajes, pues bueno, funcionaban según las regulaciones y tal, pero realmente sabíamos muy, muy poquito de cómo era la Tierra del siglo XXIV, ¿no? Cómo era la Tierra, cómo funcionaba, cómo dejaba de ser, no sé qué, ¿no? Y aquí hacen precisamente lo contrario, o sea, aquí realmente ves cómo es la galaxia fuera de la nave y cómo es la Tierra fuera de la nave y lo que hay, lo abigarrado que es. Es como si la cámara de pronto hubiera hecho zoom a un punto en concreto y tal. Y lo que ves no es el Star Trek que tú esperas, porque es un siglo XXIV más sucio, más humano, más guarro, digamos, en todos los sentidos, con gente más echada a perder, más de todo. Pero lo veo bastante lógico. Primero porque es normal, o sea, los personajes son humanos, tienen que ser así. En Star Trek la gente era muy inhumana, ¿no? O sea, ni sentían ni padecían, ni eran como muy sobrenaturales, ¿no? Muy avanzados, digámoslo así, ¿no? Esa era un poco la gracia de Star Trek también. Pero aquí es como decir, bueno, la gente es mucho más normal de lo que parecían dentro de las naves, ¿no? Y esa idea me gusta. Y luego, claro, creo que es coherente con todo lo que vimos antes, en el sentido de que la Federación, cuando empieza Star Trek, la nueva generación, creo que está en un punto álgido. O sea, ha materializado una alianza con los Klingon, está muy arriba, digamos, ¿no? Está los Romulanos hace años que no dan señales de vida, bueno. Pero claro, a lo largo de toda la nueva generación y las películas, a la Federación le han dado palos, pero por todas partes. O sea, en los ataques de los Borg, la guerra contra el Dominion, que eso fue un desgaste salvaje. Todo eso ya veíamos en las películas como en Nemesis, por ejemplo, en Nemesis no, en la anterior, en Insurrección, que a la Federación le estaba pasando factura. Y que estaban, digamos, un poquito acojonados con el sentido de estamos perdiendo poder, estamos perdiendo tal, necesitamos aliados, necesitamos no sé qué, no sé cuántos. Y lo que vemos en Picard es un poco una prolongación de eso. O sea, el status quo de la galaxia ha cambiado mogollón, porque la Federación está contra las cuerdas, está acojonada, porque le han pasado cosas que bueno, que a lo mejor no puede superar. Y luego la destrucción de Rómulo pues ha cambiado las reglas del juego en el cuadrante. O sea, ya no hay zona neutral, ya no hay imperio romulano como tal. Los romulanos están esparcidos por ahí un poco a verlas venir. Claro, han cambiado todas las reglas del juego en ese sentido, ¿no? Y claro, nos presenta un escenario mucho más desorganizado, mucho más caótico, que por eso hay gente que no lo asocia con Star Trek, ¿no? Que era todo como muy ordenadito, muy cuadriculado y tal. Pero a mí me funciona, ya te digo, me funciona bastante bien. Como te ponías como si estuviéramos grabando en LODE, en cuanto te he preguntado por Picard, he dicho, verás tú ahora, me va a soltar aquí su reseña LODE, y me he puesto a grabar, o sea, esto lo he grabado, lo de Picard. Lo he grabado. Así que ya si quieres, ¿qué más cosas estás viendo por ahí, aparte de Picard, que te esté haciendo gracia, tío? Pues no te creas que muchas, ¿eh? Acabo de ver la serie esta, ¿cómo se llama? Esta mierda me supera. Con la chica esta de It, ¿vale? Que hace una especie de, iba a decir un remedo de Carrie, pero bueno, aunque hay influencias de Carrie y tal, realmente no tiene nada que ver la historia, ¿no? Está más cerca de Akira, ¿eh? Que está más cerca de Akira que de superhéroes, ¿eh? Ah, es que Akira no la conozco de nada. O sea, no he visto a Akira nunca. No tengo ni idea. Hostia. No, pero bueno, acabo de verla y me ha gustado. O sea, es una serie cortita, es una serie que creo que los personajes están muy bien escritos, son muy, muy creíbles, muy, bueno, muy humanos, digámoslo así, ¿no? O sea, llenos de taras, llenos de cosas y tal, pero al mismo tiempo es fácil conectar con ellos, ¿no? No son ni blancos ni negros, ¿no? Y eso funciona bien. Ya digo, no va a descubrir las Américas, pero está muy bien. Además, a mí me ha hecho mucha gracia. Además, son 20 minutos por episodio. Eso iba a decirte. Es que es tan cortita. Es que se agradece mogollón, porque hay series. O sea, el estigma de las series ahora es, hacemos 10 episodios de una hora y pues, un poquito lo que pasa con Picard, tío, que por eso a mí me está decepcionando un poquillo, porque ha compuesto una tripulación y ha salido por ahí con una nave en el episodio 4, por ahí me parece que fue. ¿O no? Sí. O sea, tío, bueno, a ver, los tres primeros son realmente de componer un poco presentación de personajes, ¿no? Situaciones y personajes. Pero es que en el 4 te presentan al elfo vulcano este, bueno, romulano este, y también todo el capítulo es una presentación en sí misma. Con lo cual, realmente, pues hasta el capítulo 4 estás presentando personajes, realmente. Pero que quiero decir que hubo una época donde en una serie, en un episodio, presentabas a todo Dios y en el segundo claro, a correr, sí, que es que ya ahora ya tenemos este estigma de las nuevas series de a día de hoy que son muy lentas, o sea, se toman una lentitud para contar las cosas y cuando llevas 5 episodios dices, ¿qué ha pasado? Pues esto, esto y esto. Y en una frase lo resumes, dices, cuando una cosa que te has tirado 4 horas se puede resumir en una puta línea, es como, oye, os lo estáis tomando con mucha calma. Y a mí me abandono mogollón de series por eso. Y a mí este Picard, yo sigo, y te lo he dicho antes por escrito, yo sigo con Picard porque él es Picard. O sea, es el puto capitán Picard, y eso era lo más importante y lo que yo más miedo tenía. Digo, ya verás cómo me lo van a cambiar. Sí, sí, sí. Pero sí, es el Picard, tío, de toda la vida. Y solo por él me merece la pena seguir, pero ni los demás personajes, a mí no me gustan. Yo ya te digo que a ti te está flipando. Pues a mí sorprendentemente sí, me están gustando todos, sorprendentemente, ¿eh? O sea, porque yo también desconfiaba mucho, primero mucho miedo por lo que podían hacer, porque claro, yo sí tengo algunas religiones, Star Trek. Entonces digo, hostia, como me toques esto, la vamos a liar. Tenía mucho miedo, ¿no? Pero desde el minuto uno me enganchó, porque me pareció que todo lo que aparecía era perfectamente coherente con lo que habíamos visto en la nueva generación. Todo estaba conectado con aquello. Y eran coherentes también, que eso es muy importante, con el tiempo que ha pasado. O sea, esto no es la nueva generación 2. Esto realmente es cómo son los personajes cuando ha pasado casi pues una vida entera, desde cuando los habíamos dejado, ¿no? Y por eso me parece muy coherente, por ejemplo, que Picard ahora mismo tenga una relación pues que no conocíamos de nada, o que extraña, por ejemplo, con el personaje de Raffi. El personaje de Raffi había sido su primer oficial en la época de la Verity, que es cuando ya él había dejado el Enterprise y todo. Claro, es un personaje muy poco Trek, en el sentido de que es un personaje pues que está echado, digamos, está desahuciada, está, digamos, fuera de la sociedad. Son descastados, ¿no? En una sociedad perfecta, como era, se supone, la del siglo XXIV, pues estos personajes son outsiders, ¿no? Y eso le da un tono a la serie totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Y yo entiendo que eso pueda chocar, y eso no es Star Trek al 100%, en el sentido de que si le quitas esa pátina de perfección que tenía el siglo XXIV, le estás quitando también un poco pues el ambiente de Star Trek, el punto de optimismo y todo eso. Pero, en fin, estás jugando con otros juguetes, estás jugando de otra manera. Quizá no es el momento de volver a hacer exactamente lo que hiciste en los 90. Eso lo está haciendo The Orville, pero The Orville se lo puede permitir porque es otra serie, porque es una comedia, por muchas cosas, ¿no? Pero volver a hacer un Star Trek exactamente igual que el de los 90, yo no sé hasta qué punto lo aceptaríamos, ¿no? Tampoco hace falta hacer Discovery, por eso, pero... Bueno, pero, no, pero quiero decir, tú ves el principio de la serie y ves ese prólogo con esa partida de poker. O sea, es solamente por eso... Buah, o sea, eso es... Eso es gloria, tío. O sea, y es una escenita de nada y eso es una maravilla. Hombre. Pero es que el hecho, el simple hecho de que empiecen, cuando se abre esa escena, que empiece con el Blue Skies, por ejemplo, que es la canción que cantaba Data en la boda de Riker en Star Trek Nemesis, solo con eso te están diciendo, nos hemos visto las películas, ¿vale? O sea, somos fans como tú, sabemos de qué va esto, ¿no? Y claro, que te presenten el Enterprise con Data y Picard y tal, y hablándote de eso... Madre mía, eso es decir, hostia, han hecho eres. Pero es que luego, una cosa que me hizo mucha gracia, que cuando conoces a Picard en el capítulo 1, pues te cuentan pues que el hombre está a sus cosas, que está retirado, ahí en Francia, no sé qué. Y si tú conoces a Picard, dices, hostia, Picard era el hombre que siempre estaba mirando a las estrellas. Era el hombre que se fue de ahí, de los viñedos. O sea, este hombre... Es que me cuesta creer cómo se ha retirado aquí, cómo se ha quedado aquí y tal. Pero es que luego en el capítulo, creo que es en el 3 o en el 4, creo que es en el 3, te lo dicen. O sea, es cuando él dice, estoy aquí esperando a morir. O sea, no es que esté ahí retirado. Está ahí, digamos, como refugiado, está como fracasado. O sea, él considera que fracasó estrepitosamente con el tema de la evacuación romulana y está muerto por dentro. Entonces se sienta ahí, digamos, en sus viñedos a esperar morir. Y cuando tiene otra motivación para volver al espacio, es otra vez el Picard explorador, el Picard que siempre ha sido y que siempre debió ser. Entonces dices, joder, no puedes entender mejor a este personaje, vamos, que eso. Bueno, en el momento en el que... O sea, ahora mismo, cuando estamos hablando, ha salido ya el último. Que es que yo, ¿sabes qué pasa? Yo con el episodio de Elrond, de Young Elrond, ahí me he quedado. O sea, no... Me ha costado. Eso, el último has visto es el 4, ¿no? Sí, entonces, sí. Con lo cual voy a seguir viendo porque, en fin, me estoy perdiendo cosas. A lo mejor luego la serie mejora y cambio de opinión, pero ahora mismo me está costando 1000. Sí. La cosita avanza. Vale. El 5 y el 6. El 6 es muy cañero en cuanto a cosas que pasan y, sobre todo, avance de trama. El 5 también. Pero el de ayer es en el que sale Riker. ¿Eso lo has visto? En el de hoy es el que sale Riker. O sea, en el de hoy es el de... ¿Pero lo has visto ya? No, todavía no. Lo habrán colgado ahora a las 12, imagino. Ahora lo miraré a ver si está ya. Pasa que en Estados Unidos se emite el jueves, entonces hay fotografías y hay spoilers y cosas así por internet. Pero hoy emiten el 7. Entonces hoy emiten el de Riker. Me muero de ganas de verlo. Pero el de la semana pasada, el 6, fue bastante, bastante cañero. Y a nivel de trama lo cambió todo. O sea, fue un punto de inflexión, realmente, el de la semana pasada. Bueno, ¿querrás hacerlo de o no? Sí, no, claro, por supuesto. Además, incluso me dijo Pajis que a él también le estaba encantando y que si podías apuntaba. O sea, que cuando quieras y como quieras. All right. Hombre, cuando acabemos con Watchmen... Hombre, ¿sabes qué pasa con Watchmen? Que dijimos todo marzo, pero me he dado cuenta de que marzo, claro, yo aquí viendo la... Febrero me despista mucho, tío, y eso que este ha sido más largo. Pero me he dado cuenta de que marzo tiene 5 lunes... Uh-huh. Entonces el día 30 de marzo ya no hay Watchmen, ya no hay programa de Watchmen para el día 30, con lo cual no va a ser todo marzo solo Watchmen. Bueno, y el día 30 sacaremos otra cosa, que no sé si nos dará tiempo, pero el último es el día 26, día 27, grabar el 29. No, es que me jode eso de sacar los programas de series inmediatamente después de que se acaben. Pero como vosotros lo veáis, si queréis el 29 grabamos... Yo es cuestión de que a nivel de horarios, tiempo y tal pueda encontrar el hueco para grabar. Pero sí puedo encontrar el hueco cuando quieras. Además es que, estoy bastante al día con la serie. Intento enterarme un poco de todo lo que va saliendo, de los flecos que van sacando hacia la nueva generación, hacia Voyager, hacia tal. O sea que realmente puedo grabar en cuanto te parezca bien. O sea, realmente tal. También tenemos por ahí flotando lo de los libros de Anne Rice. Eso también. Bueno, eso háblalo con tu, porque yo ahí Pajis. No voy a aportar nada, voy a ser un simple Pajis conductor. Dijo que cuando hablamos la última vez, que era, pues estábamos con Watchmen grabando entonces, o íbamos a empezar con Watchmen y tal, dijo que le dejáramos un mes o así para leerse o repasarse los libros y tal. Así que la cosa debe estar ahí también, para eso. Ya te digo. Yo me lo he estado también revisando, me he comprado un diccionario de personajes de Anne Rice, que es, mola mucho, para repasar el concepto rápidamente. Y bueno, pues eso también se puede hacer, se puede grabar cuando quieras, sin más. Lo que tengo más verde es lo de Caballo de Troya, que me tiene ahí todo loco. Pero no acabo de encontrarle la punta. Hostia, pero hay que hacer. Eso va a ser inesperado. Bueno, eso cuando lo tengas tú, porque al fin de cuentas eso te lo vas a curar. Sí, tú. Es que me gustaría hacerlo antes de acabar la temporada, seguro. Pero es que ya te digo, es que no acabo de encontrar. Me gustaría. A ver, es que el problema es que no tengo tiempo realmente, ¿no? Pero lo que me gustaría realmente es decir, bueno, hablar de lo que es la saga entera de Caballo de Troya y hablando un poquito de puntos fuertes y débiles de cada libro, ¿no? Y claro, algunos los tengo muy olvidados, se me mezclan unos con otros, entonces tendría que hacer una buena cata de todos los libros, y son como 12 libros o una cosa así. O sea que, bueno, no sé, pero bueno, complicadete. Además es una saga de la que hay muy poquita información en internet, muy poquita. O sea, igual que Dan Rice, pues encuentras, yo qué sé, pues eso, diccionarios de personajes, resúmenes de las obras, opiniones de fulano, de mengano, de zutano. Caballo de Troya, solo hay cuatro flipados por ahí que les encanta el libro y que o ponen a parir a Benítez o lo ponen por las nubes, pero no hay término medio. Bueno, Don Monfort. Pues eso. Que son... Ya vamos hablando, me cuentas todo eso. Axonien.